que sé si no me toca. ¿Qué me vas a buscar? Es que no puede aguantar, es que lo voy a matar. Que le guste la cara.